Tenemos bastantes dudas con respecto a las cuestiones de la piel, a los cuidados que hay que tener. ¿En cuánto nos perjudica o nos beneficia, ¿no?, el tema de o cómo utilizar los cosméticos? También. ¿Qué cosas a tener en cuenta, por ejemplo? Las estaciones, ¿no? ¿En cuánto pueden...? ¿Hay alergias en la piel? Así como uno dice, llega otoño, primavera, esas estaciones intermedias, sí, y empezamos con problemas respiratorios como hablábamos el otro día. ¿Hay problemas también en la piel con respecto a eso? Bueno, todas esas preguntas nos hicimos y por eso convocamos a la dermatóloga, sí, Paola Viaconti, que nos va a estar explicando un poquito de esto. Hola Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Paola Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paula y Gabriela. Un gusto estar con ustedes para que podamos tener este espacio y hablar. Sé que hay muchas cosas que generan dudas de la vida diaria y, bueno, en lo que pueda ayudar, acá estoy. Gracias por la invitación, en primer lugar, y, bueno, estoy a su disposición. Bueno, acá tiramos el papel higiénico de preguntas, sí, Paola. Bueno, vamos a hablar primero del tema de los cosméticos. Yo creo que, bueno, vos lo vas a saber mejor que nosotras, ¿no? No sé si el 70% de la sociedad, de las mujeres y hombres, porque hay hombres que también, sí, se maquillan, claro, sí, no saben... que el utilizar algunas veces cosméticos vencidos, nadie mira el vencimiento del cosmético, partamos de la base. Tal cual. Y segundo, que puedes llegar a tener prejuicios en la piel. Tal cual, es así. Mira, primero hay que hacer una distinción entre lo que es cosmético y cosmecéutico. Cosmético son elementos que se usan para la higiene corporal o mejoran la apariencia y protegen la piel. De hecho, en Europa, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, el protector solar es cosmético. Y cosmecéuticos son aquellos productos que tienen principios activos. En realidad es cosmético más farmacéutico. Son productos cosméticos que, entre los ingredientes, tienen activos que se utilizan en la industria farmacéutica para lograr un fin terapéutico. Por ejemplo, cremas que tienen ácido glicólico que provoca una exfoliación, cremas con despigmentantes. Esos serían cosmecéuticos, a diferencia de los cosméticos. Habitualmente incluimos en este grupo protectores solares, cremas hidratantes, lo que habitualmente se utiliza para envejecimiento también de la piel, los maquillajes, sombras y demás. Con respecto a lo que me preguntabas sobre la fecha de vencimiento, acá en Argentina no hay una legislación como, por ejemplo, en otros países del mundo, dado por la ANMAT, que es el ente que regula estas cuestiones, en cuanto a lo que se llama PAO. Hay algunos cosméticos, cosmecéuticos, que en el reverso del envase tienen un vendría a ser como un potecito abierto. Bueno, eso es el PAO. ¿Qué dice? Que es el periodo luego de abierto el producto, ¿cuánto tiempo dura? Si vos vas a ver, tienen 3, 6 meses, 12 meses, tienen el numerito 6M, 3M y demás. Sí está establecido y es obligatorio que figure la fecha de vencimiento, que es algo que debe respetarse porque es el periodo en el cual el producto tiene vigencia. Luego de ese periodo, el fabricante no se hace responsable por las propiedades que pueda llegar a tener y efectos adversos. Es decir, por ejemplo, los protectores solares pierden su efectividad. Y todas las sustancias que puedan tener algún efecto farmacéutico. En caso de, generalmente, los productos importados, porque en Europa el PAO este es obligatorio, pueden tener las dos cosas: fecha de vencimiento y este PAO. Si tienen las dos cosas, uno debe regirse principalmente por la fecha de vencimiento, más que por ese periodo abierto, en el caso de que tengan las dos cosas. Pero sí, es algo que debemos aprender a mirar e interpretar, como así también lo hacemos con las etiquetas de alimentos. Sí. Bueno, igual. Mira. No. Muy interesante esto porque no todos nos fijamos, pero hay algún... ¿cuánto es estimativamente que dura un cosmético, como decías vos, un cosmecéutico? Por ejemplo, pienso la máscara de pestaña, por ejemplo, que dicen que es recomendable usarla cada 3 meses, me parece, si no estoy diciendo mal. Sí, mira, generalmente menor de un año. Lo que sí hay que tener en cuenta con los cosméticos es el tema de la higiene. Por ejemplo, en cuanto a la máscara de pestañas. Sí. Si tuviste alguna infección o una conjuntivitis o algún otro proceso, bueno, desecha esa máscara de pestañas. Cuando pase el proceso, comprate una nueva, porque bueno, puede haber reinfecciones, si hay algún procedimiento, algún proceso de esos, no terminar de resolverse. Lo mismo, por ejemplo, con los labiales y los herpes. Es mejor en ese caso que si tuviste alguna enfermedad desecharlo, ni hablar si te causa alguna reacción alérgica, porque hay muchas dermatitis de contacto por cosméticos. Yo lo que siempre sugiero es que traten de conseguir hipoalergénico que lo testen en su piel previo al uso. A ver, por ejemplo, atrás de la oreja, en la muñeca, unos 30, 40 minutos, ver que no te reaccione para usarlo con tranquilidad. Claro. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que presenta una persona que ante la alergia de un cosmético ya vencido o que simplemente no es apto para su piel? Mira, algo muy común de ver son las dermatitis perioculares, se hacen eczemas en los párpados, que pueden tener que ver no solamente con las sombras que se use, con las máscaras de pestaña, con el maquillaje que uses, pero sino algo indirecto, por ejemplo, los barniz de uñas. Cuando haces el movimiento de tocarte la pestaña o la ceja, puede también dar eso. Y otra cosa que también he visto son reacciones dermatitis de contacto o alérgicas. Cuando vos tomas contacto con el alergeno y provoca una reacción en el sitio del contactante, se llama dermatitis irritativa de contacto. Pero cuando ya te expusiste muchas veces y al alergeno y lo tenés en otras partes del cuerpo, eso ya tiene otra determinación que es dermatitis alérgica de contacto, es decir, que tu piel está sensibilizada. He visto mucho también por los acrilatos en lo que es las uñas, por los productos semipermanentes o permanentes. Hay reacciones en la piel también por eso. Mirá qué interesante. O sea que eso, hay que tener cuidado. Si hay personas que no reaccionan, fantástico, no hay ningún problema, pero hay otras que son más susceptibles. Mira, qué importante eso, porque para tener una piel, hay gente que se acostumbra a tener a generar determinadas alergias, o no la ven como una alergia, y siguen utilizando determinados productos. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta cuando tengo que ir a una consulta a un dermatólogo ya? Mira, generalmente los casos que son alergias de contacto los tratamos, y todo lo que es alergia en general en conjunto con los alergistas. Siempre vamos de la mano porque, bueno, hay cosas que ellos pueden hacer, que son pruebas de parches, que es en determinados sitios de la piel poner el contactante y ver si reacciona. Entonces vamos orientándonos en conjunto al estudio. Principalmente enrojecimiento, prurito, ardor, que tienen que ver con la colocación del cosmético y el área en sí. Si esto se prolonga un poquito en el tiempo, vas a ver descamación. En un principio puede haber pequeñas vesículas o no, pero básicamente va a dar algún síntoma. Y con el tiempo, esa irritación constante, y más si no hay una adecuada protección solar, puede dar lugar a hiperpigmentaciones. Sí. Hay personas que por ahí tienen mayor pigmentación en la zona alrededor del ojo y demás. Bueno, tiene que ver con esta piel que ha tenido este eritema, esta inflamación crónica expuesta al sol, y eso hace que la piel reaccione de una manera hiperpigmentándose. Sí. Una manera defensiva. Pau, ya que mencionas protección solar, generalmente empezamos a dar importancia al protector solar, a su uso y demás, cuando llega el verano, cuando nos gusta tomar sol y demás. Y algunos al límite, algunos ya cuando empiezan hablar, a mostrar. Sí, a eso iba también. ¿Es recomendable usar el protector solar durante todo el año? ¿Es así? Tal cual. Mira, ahora, y está bueno, en este último tiempo se ha tomado mucha importancia en lo que respecta a la fotoprotección y a lo que es la fotoeducación. Porque es tan importante para prevenir el cáncer de piel como el no fumar para el cáncer pulmonar. se ha visto inclusive que en las primeras etapas de la vida, las quemaduras antes de los 15, 20 años, predisponen a un riesgo de melanoma o de cáncer de piel no melanoma en la edad adulta. Mm. El protector solar debe ser un hábito, sobre todo en las zonas expuestas, y colocarse entre las 10 y 16 horas y renovar cada 2 horas. Dura mucho menos si, por ejemplo, estás en el agua, te lo tenés que reaplicar. Lo que sí nos tenemos que fijar es que tengan protección para rayos UVA y UVB y que además idealmente sea un factor más de 30, que bloquee el sol en un 96% y un factor más de 50 en un 98%, o sea que estás protegida. Y además, ropa clara, usar gafas de sol con lentes con filtro UVB, sombrero, bueno, todo lo que sea para evitar evitar el daño que se va acumulando en las células que provoca la radiación ultravioleta, sobre todo la UVA, que hacen que pueda haber mutaciones y esto generar tumores de piel. Más acá en La Pampa, donde hay un índice UVB muy alto, hay muchas personas que tienen tez claras, ojos claros, hay un aumento del cáncer de piel, de la incidencia de cáncer de piel, que bueno, que es, si bien lo ambiental existe, nosotros desde lo preventivo podemos disminuir o retrasar su aparición. Y de ahí voy a desembocar en cuáles son los tips para tener una piel sana. Mira, es un todo. La piel quizás es el órgano más visible y el que nos conecta con el medio ambiente, pero bueno, no solamente, yo siempre tomo la misma analogía. Como cuando tenés una pared húmeda, vos la revocás y la pintás, pero si no solucionás el caño roto, de nada sirve. Bueno, lo mismo pasa con la piel. Uno puede maquillarse, bueno, pero tenés que ver el resto. Una correcta alimentación, una adecuada hidratación, al menos tomar 8 vasos de agua por día, dieta balanceada, sana, evitar los agresores, entre ellos está el sol con el protector solar, que siempre digo que es la mejor crema anti-age, un buen protector solar, los hábitos tóxicos, el cigarrillo, hacer ejercicio, sintetizar buena cantidad de vitamina D, que con una exposición solar habitual que nosotros tenemos, ya con eso alcanza. Lo que no sucedió en pandemia, que estábamos un poquito guardados. Pero es un todo. El hábito saludable también se manifiesta en la piel. El dormir bien, el estrés, muchas cosas. Sí. Vos sabés, Pau, que, bueno, a raíz de todo lo que estás diciendo de la pandemia, que se extrañaba el sol o esto, ¿no? De que estamos hablando de la vitamina D y demás, pero lo voy a llevar un poquito más para el verano. Escucho por ahí muchos preocupados por el tema de la exposición al sol, pero a la vez está la contradicción de, bueno, pero tenemos que tomar vitamina D. ¿Los horarios siguen siendo los mismos de siempre, los recomendables para exponernos al sol? De 10 a 16 con protector, sobre todo entre ese rango horario y cada 2 horas. Con una exposición solar mínima de 10 a 15 minutos ya sintetizás la vitamina D que requerís. Y no hay que suplementarla sin tener un valor de laboratorio previo que te indique que estás carente. Eso sería lo que conscientemente deberíamos hacer. No ir a farmacia a comprar el suplemento y me lo tomo por las dudas, porque quizás estés bien y no lo necesites. Claro, ni hablar. Con el tema del acné, ¿no? Sobre todo el acné juvenil. Bueno, hay muchas personas de 30, 40 años que empiezan también a sufrir acné. Me imagino que, como vos decís, producto de algunas de estas problemáticas que planteabas anteriormente, puede ser la mala alimentación o simplemente el tema del calor y inclusive de los calefactores y eso, algunas veces resecan muchísimo también la piel. Sí, se ve muchísimo más dermatitis de tipo atópica, de esas eczematosas por el tema del calor. Con respecto al acné, sí se ha visto en este tiempo de pandemia, porque bueno, también la inmunidad está en la piel, que ha habido exacerbaciones de personas que tenían un acné, han empeorado lesiones y que a otras, bueno, les han aparecido nuevas lesiones por el uso de la máscara, el barbijo, porque eso, claro, es oclusivo, que se, sí, llama mask acné, hasta tiene identidad propia. Sí, en personas mayores a 25 años, cuando aparece un acné, nosotros lo denominamos acné tardío, porque lo común es en el rango de la adolescencia, hasta los 18, 25. En los acné tardíos hay que investigar también las causas hormonales, la toma de anticonceptivos, cómo está, en el caso de las mujeres, su ciclo menstrual, si es regular, si hay alguna irregularidad, dolores, investigamos signos indirectos de sospecha de ovario poliquístico. Es distinto el abordaje si es un acné juvenil o un acné tardío. Mm. Y con respecto a la alimentación, sí, en lo que hay evidencia respecto a los desencadenantes de acné, son alimentos con mucho contenido glucídico. Por ejemplo, golosinas, gaseosas azucaradas, claro, no tanto como se creía con las grasas y las mayonesas y los lácteos, o sea, los alimentos con alto contenido glucídico y lácteos, pero no tanto así las grasas, por mayonesa o chocolate, no por el cacao en sí, que si es un cacao puro, más del 70% no pasaría nada, pero sí por los azúcares y las grasas añadidos. Mira, Pau, otro tema que quiero consultar, que ha salido de la charla, de las preguntas que hemos anotado acá con Paula. Tema lunares. ¿Cada cuánto hay que controlarlos? ¿Hay que controlarlos? ¿Y cuáles son los más peligrosos en cuenta? Te tiramos tres preguntas ahí de una. No importa. Yo siempre digo que la familia tiene que ser inspectora. A ver, está tu papá bañándose en la pileta y dice, che, papá, te hiciste ver ese lunar. Ir miroteándose, porque eso también ayuda, que es el examen del otro y también el autoexamen. Mirarse una vez al mes en el espejo, con una lupita, si tenés alguno que te dé de sospecha. Sí, una vez al año idealmente es bueno hacerse un chequeo y lo recomendamos. ¿Cuáles son los lunares que tenemos que prestar atención? Seguimos una regla que es el A, B, C, D, I, E. A, que tiene que ver con la simetría. Si son, si vos le trazás una línea recta y tiene dos mitades irregulares. B, con los bordes, lo mismo, tienen que ser regulares. C, con el contorno y con el color, generalmente tiene que ser uniforme. D, con el diámetro, los lunares grandes, más de 6 milímetros. Y E, con la evolución. Si ves que tiene una cascarita y que te sangra, que pica, que arde, que duele, bueno, ese es de evolución también. Cualquiera de estas cosas hay que prestar atención. Y localizaciones especiales, cuero cabelludo, plantas de pie, espalda, zona genital o zona que esté sometida a constantes traumatismos también. Son sitios que hay que prestar un poquito más de atención. Pau, ¿qué son esos? Ahí están esos lunarcitos, ¿viste? Esos chiquititos. A mí me pasa que se los veo a mucha gente que van saliendo en montones. Son chiquititos y parecen como un pedacito de piel. Que se sale para afuera. Exacto. Generalmente lo ves en el cuello, que parecen verruguitas. Exacto, tal cual. O debajo de las axilas, por ejemplo. Sí. Bueno, eso tiene un nombre, se llaman fibromas blandos o acrocordones. Es un pólipo fibroepitelial que no tiene una malignidad ni es contagioso como las verrugas, pero que cuando aparecen ese tipo de fibromas blandos, tenemos que pensar en que hay trastornos endocrinológicos, sobre todo los relacionados a los lípidos. Problemas de colesterol y triglicéridos en sangre. Eso hay que investigar. Y con respecto a lo estético, se pueden sacar por criocirugía, que es con nitrógeno líquido, por electrocoagulación, si a la persona le molesta desde lo estético. Pero lo que más nos interesa es, cuando nosotros los vemos, es detectar algún problema endocrinológico o metabólico. Bien. ¿Se nota, salen más en mujeres que en varones o en los dos géneros por igual? Mira, está... No, en los dos sexos se ve. Mirá vos qué interesante. Hay muchos productos, Pau, con respecto que, por ejemplo, vienen esos cepillitos, ¿no? Que vienen para hacer como una especie de foliación en la cara. ¿Hasta qué punto son buenos? Porque a mí me da la impresión que es como la moda, ¿no? Sí. No toda la moda nos queda bien a todos. Tal cual. Mira, en dermatología pasa un poco de todo. que hay mucho mercado, que hay mucha demanda, porque a quién no le gusta verse bien, que hay mucha oferta, pero uno tiene que tratar de ser crítico y ante la duda consultar. Yo te diría que no recomendamos en general la exfoliación a sobremanera, porque bueno, la piel también tiene un equilibrio. Se habla mucho del microbioma, de la microbiota, de tu flora, de el crecimiento de fisiológico, de lo que es la descamación de la piel. Entonces, no es bueno la agresión constante. Muchos de esos son muy traumáticos. No te digo que esté mal exfoliarse, a lo mejor una vez a la semana, muy suavecito, pero no entusiasmarse, porque podés hacer más daño que beneficio. Inclusive hay acné friccionales que se producen justamente por esto, por el trauma repetido. Entonces, tranqui con eso, y que no todo lo que brilla tampoco es oro. Entonces, uno tiene que tratar de ser crítico, y como vos decís, no hay una regla general para todos. Si bien en dermatología tenemos algoritmos y tenemos formas de terapéutica de acuerdo a la patología y al grado de compromiso, cada piel es diferente. A lo mejor lo que a vos te va bien y al otro no le va tan bien. Por eso tiene su parte científica, pero también su parte artesanal. Claro. Cada persona es diferente y tolera las cosas diferentes. Sí. A lo mejor dice hipoalergénico y a vos te da alergia. Y claro, bueno. tal cual. Pau, volviendo con el tema del maquillaje. Y teniendo en cuenta, bueno, en este caso, el clima que nos rodea acá en la provincia. ¿Cuál es, digamos, el mejor horario o qué pasos a seguir para limpiarnos la cara luego de haber estado todo el día en la calle o en ambientes de trabajo, por ejemplo, lo que sea? Mira, cada piel tiene sus características y está bueno hacer una rutina personalizada. A la noche siempre limpiarse, porque se acumula la grasitud, el smog, hay mucho polvillo en suspensión, mucha tierra. Entonces siempre es bueno a la noche higienizarse. Después podemos hablar si te colocas o no alguna crema con un principio activo. Hay algunas que solamente pueden usarse de noche porque tienen alfa hidroxiácidos, retinoides, que actúan mejor descamando la piel. Entonces, durante el día te proteges con protector y no tenés riesgo de tener irritaciones ni manchas. Pero más allá de eso, es útil la limpieza. ¿Con qué? ¿Con qué me limpio? ¿Detergente? ¿No? ¿Espadol? Tampoco, ¿no? Lo ideal es usar jabones lo más cercano al pH de la piel, que es más bien ácido, neutros o ácidos. Todo, hay jabones, los jabones comunes que tenemos alrededor, que son alcalinos. No voy a hablar de marcas, pero sí. Sino también se puede utilizar un sustituto del jabón. Hay se les llama Sindex, que no tienen tanto detergente. Otra cosa que también se recomienda, y si tu piel no reacciona, es lavarte o limpiarte con agua micelar. Que también ayuda. Bien. Pau, bueno, y por último preguntarte de lo que tiene que ver con las cicatrices, ¿no? Cicatrices, sí. O también inclusive estrías, ¿no? Siempre te dicen que, bueno, ya sea por engordar o adelgazar rápido, o este tema de, bueno, o por ejemplo cuando uno, con el tema de los embarazos. Hay, imagino que hoy por hoy, como está la de avanzada la ciencia, debe haber, ¿se salen las estrías? ¿Las cicatrices se pueden desaparecer también? Mira, en esto también uno no tiene que vender humo. Cuando vos hablas de estría, estás hablando de una cicatriz. Quiere decir que hubo un daño en las capas más profundas de la piel, en la dermis, que por alguna cosa, porque se estiró de más, por genética, hay personas que inclusive no tienen cambios grandes de peso y que son de contextura más bien delgada, que tienen estrías, hay otras que pasan los embarazos y no les sucede nada. Cuando ya existe el daño, la cicatriz hecha, es muy difícil atenuarlo porque, bueno, se lastimó la capa que da origen a las capas superiores, la capa de base. Pero Sí, hay momentos en los que podemos hacer mucho, sobre todo cuando están rojas, que son las eritematosas, porque ahí podemos desinflamar. Es donde más podemos hacer. Sí es bueno mantener una adecuada humectación e hidratación de la piel y ir avanzando de acuerdo a las distancias que se vayan agotando. Mirá, tenés varias opciones. Se pueden hacer tratamientos con inyecciones con mesoterapia. Ahora existe el microneedling o Dr. Pen, que son microagujas que también se hacen punción y podés poner sustancias dentro de la dermis, que además con la sola punción te estás estimulando la producción de fibras, colágenas y de elastina, y además le podés poner ácido hialurónico, además otros principios activos, inclusive se puede regenerar con plasma rico en plaquetas, microdermoabrasión, o sea, se pueden hacer tratamientos, pero ya son más del orden estético invasivos. Tal cual. Pero bueno, es una base. Pero la gente que no se haga, claro, no hay nada mágico, no es una cura mágica. Sí. Atenúa. Inclusive también he visto que hay gente que hace dermopigmentación, te las camufla. Está, eso es muy interesante porque a mí, por ejemplo, con el embarazo, viste que te dan la crema con mucha vitamina A. Vitamina. Yo en el momento te imaginas que con la panzota y que llegas a los 9 meses ya no te ves, pero después cuando ya me salieron las estrías igual, y digo, yo que me puse crema, ¿viste? Y no, bueno. No es porque no te sientas mal, no es porque te hayas o no puesto crema, muchas veces es genético, está esa predisposición de tu tejido conectivo y bueno, hay personas que no les va a pasar y otras que sí. Tal cual. Pero qué bueno saber que hay métodos y por lo menos para ir trabajando. Pau, muchísimas gracias. Tal cual. No, por favor, espero que haya sido útil. Sí, pero re útil. Ahora vamos a tener que volver a escuchar el audio para ver todo lo que nos salió, porque creo que habíamos charlado 3-4 cosas y ahora mientras te fuimos escuchando surgieron como 100. No importa, y es así, pero bueno, para eso estamos, para asesorarlos, guiarlos, ayudarlos. La gente no tiene que quedarse con las dudas, y lo que menos tiene que ir a hacer es ir a cualquier lugar, porque ahora, bueno, viste, con la proliferación hay gente que pone un garage estética, y ¿qué me hacen? ¿Quién me lo hace? ¿Qué me ponen? ¿Qué no me ponen? ¿Quién se hace responsable si a mí me pasa algo? Hay que crear conciencia también en cuanto a eso, ¿a dónde voy para que me vean mi piel? Que es un órgano muy importante. Ni hablar. Te mandamos un abrazo enorme, Pau. Otro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau.